Le decimos no a los basurales a cielo abierto en La Plata porque... Cada vecino y vecina de la ciudad deben y merecen vivir de manera digna, sin padecer la contaminación del aire, los suelos, el agua o los alimentos que provoca la basura no tratada de manera adecuada. Nosotros acá a veces son las 1 de la mañana, tenés que salir de la pieza porque no podés dormir del humo. El humo es terrible, es nocivo porque quemás cartón, telgopol, nylon, rata que hay acá, pues el antivirus. Estoy cansado de poner veneno, no damos abasto. Inclusive tenemos el agua potable que está acá, las bombas. La napa está contaminando todo. Y eso el día de mañana nos afecta a todo. Claro, el que puede comprar agua mineral comprará, y el que no tiene, ¿a dónde va a ir? ¿Cuántas toneladas de residuos peligrosos se verterán diariamente en nuestros suelos? ¿Cuántos litros más de agua podrán contaminarse? ¿Cuántos gases tóxicos y cancerígenos más tendremos que respirar?